Los tiempos cambian y el fútbol también. El 2019 será un año clave en la historia de la Copa Libertadores, pues distintas reformas y acuerdos empezarán a regir desde el próximo año, y que de entrada les podemos asegurar que cambiarán drásticamente la Copa tal y como la conocemos. Repasa los 6 cambios que pretenden revolucionar la competición de clubes más importante de América y convertirla en uno de los eventos deportivos más poderosos del mundo. Porque la historia se escribe en la cancha, pero tú la revives en Palabra de Gol. El primer gran cambio a señalar es que desde el 2019 hasta el 2022, la Conmebol cerró un acuerdo con Facebook por los derechos de transmisión de la Copa Libertadores. Esto significa que a través de esta red social se podrán observar varios partidos de la Copa en simultáneo con la televisión y hasta de manera exclusiva. ¿Cómo funciona esto? Pues bueno, los encuentros se verán desde Facebook Watch. Si no conocen esta plataforma en detalle, se podría decir que es como una especie de YouTube o Netflix de esta red social, donde se almacenan todos los videos que se suben a este sitio web, de manera que si sigues la página de la Conmebol podrás acceder a las transmisiones de la Copa. Un detalle muy importante a destacar es que Facebook contará con 27 partidos que podrá transmitir en vivo y en exclusiva para toda Sudamérica. Todos estos serán los días jueves, mientras que los martes y miércoles contarán con 19 partidos que se podrán ver en simultáneo con otros medios. Estos también estarán disponibles para todos los países de Sudamérica, exceptuando Brasil. Por otro lado, se dice que la intención de esta red social es que todos los equipos que participen en el campeonato sean transmitidos al menos una vez por la plataforma, donde también se prevé que se podrán ver resúmenes de todos los encuentros, además de contenidos digitales exclusivos. De manera que la Copa Libertadores se suma a la Champions y a las ligas mayores de béisbol al grupo de eventos que han decidido apostarle al futuro de las transmisiones deportivas, y que me parece que es una gran noticia, pues a la vez muchos ahora podrán acceder a los partidos y la marca de la Copa se afianzará y crecerá aún más en el continente con esta decisión histórica. Otra gran novedad para el 2019 será el nuevo dueño de los derechos de transmisión, que Conmebol se los adjudicó al grupo Media Pro, compañía que cuenta con una gran experiencia en el tema de servicios técnicos de producción y de transmisión. Según el acuerdo, esta empresa será responsable de la creación del CUP, es decir, del centro de operaciones desde el cual se realizará la integración, producción y distribución de la señal internacional de las 3 principales competiciones de Conmebol, es decir, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana, por lo que este centro audiovisual, que estará ubicado en Buenos Aires, estará equipado con la tecnología más avanzada y su función será integrar, producir y distribuir las señales recibidas desde los distintos estadios para que éstas lleguen a todo el mundo. A su vez, también estarán encargados de proporcionar a las distintas señales los gráficos y los comentarios en 3 idiomas. Y por otro lado, se encargarán de generar todo el contenido complementario, como highlights, redes sociales, videos promocionales, entre otros. Así que desde 2019 podemos esperar producciones y transmisiones de otro nivel que sin duda nutrirán al espectáculo de la Copa. Vale la pena señalar que Media Pro no es una empresa cualquiera, pues esta en los últimos años ha sido la encargada de producciones de grandes competiciones como el pasado Mundial de Rusia, la Champions League y la Copa Confederaciones, además de numerosas ligas de fútbol y eventos de gran magnitud en otros deportes, como el Campeonato del Mundo de la FIBA, la Fórmula 1 y mucho más. A partir del 2019 le diremos adiós al monopolio de Fox Sports, que desde hace años es la única cadena autorizada para transmitir los partidos, por lo que se acabaron los días en el que todo el continente tenía que aguantar la parcialidad y la falta de profesionalismo con las que Fox Argentina manchó las transmisiones de la Copa, como por ejemplo aquella final del 2013, donde se cansaron de darle palo al Atlético Mineiro por salir campeón. Fue desesperante la parcialidad, la falta de sentido, de mesura de un tipo como Niembro y de ese locutor Clos. Mire, le dijeron viejo y acabado Ronaldinho. Que criticaron que Mineiro había ganado desde el punto penal una copa. Sí. Y ellos olvidan que Boca... ¿Y cuánto no han ganado Boca? Boca ganó desde el punto penal también copa. Ah. Es que sí. Que era el peor campeón de la Copa Libertadores que habían visto en muchos años. Vuelvo y le digo. Se les pasó. ayer fueron el colmo del atrevimiento, de la falta del odio hacia los brasileros. Uno puede ser argentino, pero no tiene por qué odiar todo lo brasileño. Bueno, y esos tipos odian todo lo brasileño. Mire, amargoso. Bueno. Es el amargo niembro. ¿Y cómo lo reconocieron? Entrevistando solo a Ronaldinho al final del partido para que este dijera que el mejor del mundo es Messi. O también está el caso de la final del 2016, donde le dieron la mínima importancia al partido con un cubrimiento paupérrimo y con una transmisión desastrosa del bambino Pons, cuya voz parecía decir: por favor, mátame. Por lo que las grandes noticias es que esta nueva licitación que abrió Conmebol para la transmisión de los partidos permitirá que distintas cadenas sean las responsables de llevar los encuentros a los diferentes países de Sudamérica, pues la Conmebol manejará esto en tres paquetes de servicios. Este es el esquema de la distribución del paquete A, que es el que designa las empresas encargadas de la producción de los partidos y la aplicación de los recursos técnicos requeridos para entregarlos a cada canal dueño de los derechos. Ahora aquí vemos el cuadro del paquete B, que nos muestra las compañías que serán responsables de entregar la señal televisiva desde los estadios donde se desarrolle la competencia vía satélite o a través de fibra óptica. Y finalmente, este es el paquete C, que como veníamos diciendo, es donde entra MediaPro y su poderoso centro de operaciones encargado de distribuir la señal a los diferentes mercados, así como el desarrollo de los gráficos y los comentarios de las transmisiones. Otro aspecto que le resultará muy productivo a la Confederación será el multimillonario acuerdo que hizo con el consorcio IMG Hyperform, que le garantizará a la Conmebol un mínimo de $1,400 millones en ingresos con respecto a la comercialización, venta y postventa de las competencias de clubes de la entidad. Este trato abarcará desde 2019 hasta 2022, por lo que en palabras del presidente de la Confederación, Alejandro Domínguez, esto le asegura un monto mínimo de $350 millones anuales en ganancias, un negocio sin precedentes que el mismo Domínguez señala que le permitirá a la entidad entregarle a los clubes un monto mayor al doble de lo que reciben actualmente en concepto de premios, por lo que se estima que el campeón desde 2019 se llevará cerca de $20 millones a su bolsillo. Un incremento gigantesco si comparamos que el ganador de la edición de 2018 obtendrá apenas 6 millones. Veremos si el consorcio IMG Hyperform logra optimizar las ganancias de la Libertadores, tal y como lo ha hecho con competencias como la Liga Española, la Premier League, la NASCAR, la NBA, entre otros. Como ya se sabe hace un tiempo, otra de las grandes modificaciones que vendrán desde 2019 será la nueva final única en cancha neutral para los torneos de Conmebol. El Estadio Nacional de Chile albergará la final de la Copa Libertadores y el Estadio Nacional de Lima hará lo propio con el de la Sudamericana. La intención de la Confederación es convertir a estas definiciones en eventos de gran relevancia, impulsando este modelo de final única que pretende potenciar el carácter deportivo, cultural y turístico de las finales. Además, estas se jugarían en fin de semana y en horario prime time, y el plan es que la transmisión llegue a todos los rincones del planeta. Esta decisión traerá grandes beneficios a los equipos que lleguen a esta instancia definitiva, ya que además del incremento de los premios, se estima que recibirán el 25% de las ganancias que generen las entradas. Y como los gastos logísticos ya no serán responsabilidad de los clubes, los beneficios serán netos para los equipos. Por otro lado, en los últimos días se conoció que Qatar Airways firmó un acuerdo de patrocinio con la Conmebol para que esta sea su aerolínea oficial, por lo que esta poderosa alianza no solo significa un impulso económico, sino que podría desembocar en acuerdos para transportar a los hinchas a los partidos de la Copa de una manera más eficiente, aspecto que es un permanente dolor de cabeza para los aficionados por las largas distancias que hay en nuestro continente. Y en cuanto al tema arbitral, ya se confirmó que desde 2019 el tan amado y odiado VAR empezará a aplicar desde los octavos de final, tanto de la Copa Libertadores como de la Copa Sudamericana, a diferencia de esta última edición que empezó a utilizar el videoarbitraje desde los cuartos. Un avance más para este sistema que de a poco se va integrando a la dinámica del fútbol sudamericano. Esperemos que sus aciertos vayan en aumento y sus errores, que tanta polémica han causado en estos partidos, vayan disminuyendo con el tiempo. Y hasta aquí este recorrido por los grandes cambios que nos depara la Copa Libertadores desde 2019. ¿Y ustedes cómo ven esta modernización que pretende darle un salto de calidad a la Copa en varios aspectos? Esperamos que compartan todos sus puntos de vista en los comentarios. Yo por lo pronto me despido y será hasta la próxima. Como siempre, aquí en su canal, Palabra de Gol.